A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas noches, estimados auditores. Con una nueva propuesta va más allá del tango, irrumpe en los escenarios de Buenos Aires la joven Orquesta Victoria, que rompe el estereotipo del tango, abordando el repertorio de este ritmo con arreglos arriesgados que van de la melodía clásica a la música contemporánea. Su director, el bandoneonista Hugo Satorre, dice al respecto: "No somos personas nacidas en el año 40, pero escuchamos a Piazzolla, a Salgán, a Troilo, pero además a Charlie García y música clásica. La edad de estos jóvenes fluctúa entre los 20 y 40 años. Presentemos atención al sonido y arreglos de esta orquesta con este tango de Pedro Lawrence y Julio De Caro, Orgullo Criollo. Thank you. no es el momento de entrar en aquellas estériles discusiones si esto es tango o no es tango. Este es un ritmo que ha venido evolucionando desde su nacimiento, mientras que tienen las orquestas una apreciación de aparecer como una música mayor. La verdad es que no todos los directores de orquesta tenían estudios completos sobre la música en sí. Hoy en día todos los músicos son egresados de conservatorios y salen con la cabeza llena de ideas sobre arreglos en la música, porque ellos han trabajado sobre los autores clásicos y músicos de temas contemporáneos. El siguiente es también un tango de De Caro, esta vez del pianista Francisco De Caro, Flores Negras. Pudimos notar el sonido grave y pastoso junto a los dos bandoneones de la orquesta, el de Hugo Santorre ya nombrado y el de Ezequiel Ordóñez. Aquel sonido proviene del clarón, el clarinete bajo, a cargo de Emiliano Álvarez, instrumento que ya incluyera Horacio Salgán en su orquesta de los años 60. Según

madres selvas, estar en flor para quererte, como la nube que pasa, mis ensueños se van, se van, no vuelven más. Dice Hugo Santorri, el bandoneón director: la idea es ir más allá de una orquesta de tango, romper con el estereotipo del tango y actualizarlo. Por eso nos vestimos como se viste ahora. Los muchachos usan jeans, poleras, zapatillas, etc. Bueno, veamos ahora las cuerdas. Violines. Yo vimos el cello, naturalmente, y el contrabajo. Los violines ahora: Marisa Pacheco, Alex Trujillo, Muyami Urgino y Ernestina Inventario. En el piano está Alejandro Drago, quien está a cargo de los arreglos de la orquesta. Canta ahora Agustín Fuentes. Este tango del cantante y compositor Charlo y letra de Enrique Cadícamo, Ave de Paso. Ha llegado el momento, querida, de ausentarme, quién sabe hasta cuándo. En mis labios se asoma temblando la mueca que dice el adiós. Nuestro amor fue el amor del momento, mi cariño fue un ave de paso, y tus besos de miel y de raso, un vaso sagrado Adiós, muñequita de cobre, muchacha morena, tu amor tropical exhala en mi alma su brisa salobre como una canción sentimental. La luna de río se queda para que en las noches le cuentes que yo pasé por tu lado, viajero incansable, pasé por tu lado y dejé el corazón. Mi destino es andar por la vida y se marca en soñar a tu lado. Se ha teñido ese cielo rosado al conjuro de darte este adiós. Perdona mis promesas morenas, olvida mi locura de amarte. Buenos Aires me obliga a dejarte y bajo sus cielos con vos soñaré. Adiós, muñequita de cobre, muchacha morena, tu amor tropical exhala en mi alma su brisa salobre como una canción sentimental. La luna de río se queda para que en las noches le cuentes que yo pasé por tu lado, viajero incansable, pasé por tu lado y dejé que nuevamente es Agustín Fuentes que nos trae este tango, obra del pianista Lucio de Mare y letra de Homero Manzi. Tal vez será su voz. Thank you.